Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante mucho tiempo hemos imaginado que el progreso tecnológico llevaría a la creación de un robot a tal grado semejante a los seres humanos que en un momento dado podría sustituirlos y finalmente prescindir de ellos. El tema ha estirado mucho en películas, novelas de ciencia ficción y pláticas en torno a una olorosa taza de buen café. Pues bien, no en una sola máquina, ni aún con la forma de un robot clásico. Pero de que hacia allá vamos, es un hecho. Microsoft acaba de buscar la patente para un sistema capaz de registrar una serie de indicadores físicos determinantes del estrés y el ánimo de los seres humanos. Es muy semejante al que se utiliza para monitorear desde la Tierra los signos vitales de los astronautas. En este caso, conectará a los empleados de una empresa con sus computadoras a través de sensores inalámbricos que vigilarán constantemente su metabolismo. Lo hará gracias a la detección de ritmo cardíaco, respuesta eléctrica de la piel, señales cerebrales, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, movimiento y expresión facial y presión arterial. Con esto podrá conocer el grado de estrés, frustración o fatiga de un empleado y comunicar a la dirección en caso de que sea necesaria una ayuda inmediata. ¿Se imaginan los reportes? Martínez está siendo tonto otra vez. López llegó crudo. Ramírez se volvió a quedar dormido. Lupita se peleó con su novio. Sería como ese pequeño chismosito que todos llevamos como un uñero, pero sistematizado, continuo y sobre todo insobornable, a menos que lo sorprendamos ligando con algún software de otro sistema. Se trata de una muestra del maravilloso futuro que ya se nos echó encima como un caparazón. Nadie en su cinco negaría, otro ejemplo, que el teléfono celular es una maravilla, pero nadie podría negar que de repente es una lata. Si ha ido a comer con un grupo de amigos o de amigas, sabrá de lo que hablo. Lo mismo si trata de ver tranquilo y en silencio una película o una obra de teatro. Nació para comunicar, pero a veces consigue lo contrario. Hay padres ya mayores que hoy reciben solo un mensaje de texto en lugar de la visita anual que esperaban con ilusión. La facilidad ha restado calidad a la comunicación. Ahora la novedad es el teléfono consejero. Lo han desarrollado los científicos de Palo Alto Research Center en California. Es un aparato con criterio suficiente para aconsejar a su propietario y futuro esclavo. Por ejemplo, son las 2 de la tarde y no has comido. Podrías en esta zona comer en el Cardenal, ir a la mar o al Punta Arenas, pero como te conozco y eres un tacaño, te recomiendo unos tacos de canasta que están de AUPA en la esquina de Palmas y Monte Camerún. El teléfono, cuyo corazón es un software llamado MagGT, comienza a aprender del usuario en cuanto éste lo adquiere y en poco tiempo sabe qué llamadas acepta, cuáles rechaza, en qué zona de la ciudad se mueve más frecuentemente, qué hace los viernes por la noche, con quién sostiene conversaciones más prolongadas, a qué hora se acostumbra a llegar a la oficina, a qué hora se despide, qué días no vuelve por la tarde, quiénes son sus amigotes, todo esto y mucho más, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, según Victoria Bellotti, una de las científicas que participa en el desarrollo, quien afirma que lo tratan de hacer lo más humano posible. Por lo pronto, los consejos se limitan a 5 campos: comer, comprar, ver, hacer y leer. Pero muy pronto avanzarán tanto en otros aspectos que llegará el día, y usted lo verá, en que para vivir tranquilos tendremos que dejarlos definitivamente en casa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.